mañana para Houston a seguir la novia que se me fue. Estando allí, tan solo me confesó que por mí soy tuya, pero en Houston me voy a Houston. Qué lindo es Houston, me voy a Houston. Qué lindo es Houston. Mañana para Houston a seguir la novia que se me fue. Estando allí, tan solo me confesó que por mí soy tuya, pero en Houston me voy a Houston. Qué lindo es Houston, me voy a Houston. Qué lindo es Houston. Qué lindo es Houston.